Hoy vamos a estudiar Elías y los profetas de Baal. Es parte de la lección número 8 que estamos estudiando acerca de la adoración. Y claro, vamos a ver en ese relato bíblico la diferencia entre la adoración de los profetas de Baal y Elías, el siervo de Dios. Recuerdas la historia, ¿verdad? El pueblo se había desviado en gran manera. Jezabel, la esposa de Acab, el gobernante, había construido muchísimos lugares para la adoración de Baal. Es más, trataba de matar a todos los profetas de Dios, a tal punto que Elías consideraba que era el único que había sobrevivido. Pero Dios tenía a muchos hombres que todavía no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Él los había conservado de manera estratégica. Pero Elías era el que estaba luchando a favor de Dios y 450 adoradores de Baal, sus profetas, estaban en esa reunión. Elías hace la convocatoria, dice al pueblo que deben estar en ese lugar y antes de dar las indicaciones qué es lo que han de decir, Elías establece cuál es el propósito de esa reunión. Él dice estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Esta reunión, dijo Elías, es para que ustedes tomen una decisión. Si es Dios, el Dios verdadero, síganlo a él. Y si ustedes consideran que Baal es, pues váyanse detrás de Baal, pero dejen de estar entre dos pensamientos. Dejen de estar con un pie en algunas ocasiones sirviendo a Dios y en otras ocasiones adorando a Baal, como muchos de nosotros hoy en día. Gran cantidad de personas suele llamarse cristianos, hijos de Dios, pero una cosa es en una reunión de la casa de Dios y otro tipo de vida es fuera de las cosas de Dios. Vivimos entre dos pensamientos, como suele decirse, con un pie adentro y un pie afuera, pero eso no es posible. Así que tenemos que tomar una decisión. Y para eso Elías convocó aquella reunión y dio las instrucciones. Bueno, van a construirse dos altares. Uno en el cual van a colocar un animal para que pueda ser sacrificado como ofrenda a su Dios, que es Baal, y otro donde también se va a colocar como una ofrenda delante del Dios verdadero. Si Jehová es Dios, entonces consumirá ese sacrificio. Y si Baal es Dios, pues también que lo pueda hacer. Y Elías concedió el primer tiempo de adoración a los 450 profetas de Baal. Dijo: ya que ustedes son más, pues adelante, tómense el primer turno. Y la adoración empezó desde muy de mañana, llegando hasta el mediodía. Y durante todo ese tiempo, los adoradores de Baal le hablaban a su Dios. Durante todo ese tiempo, los adoradores de Baal saltaban alrededor del altar, como que se fuese una danza de adoración. Pero Baal no respondía. Y aunque ellos decían: Baal, respóndenos, Baal no respondía. Entonces Elías entra en escena y dice: bueno, puede ser que su Dios esté dormido. Puede ser que esté muy ocupado y por eso no les está atendiendo. Así que adelante, hagan otro tipo de adoración. Háblenle más fuerte. Posiblemente les va a escuchar. Y aquí empieza una adoración que puede ser muy similar a una adoración que tú conoces en otros lugares. Ellos empezaron a gritar frenéticamente. Empezaron a saltar con más fuerza. Y llegó el momento en que se cortaron para derramar sangre de sus cuerpos en adoración a su Dios, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces llegó el momento de Elías. Había transcurrido la mañana y aparte de la tarde. Había sido una adoración bastante larga, de 8 a 9 horas, de gritos, de saltos, de ceremonias, de expresiones fuertes y nada. Ahora aparece Elías. Convoca al pueblo. Arreglan el altar y están listos para la adoración. ¿Y cuál es la adoración de Elías? Una oración corta que está allí en el libro de Reyes en el capítulo 18 y el verso 37. Elías dice: Dios, respóndeme, y que este pueblo pueda comprobar que tú eres Dios. Y entonces cae fuego del cielo y consume aquel sacrificio. Hay una gran diferencia entre las dos adoraciones. Pero para tu sorpresa, hoy en el 2011 todavía se practican las dos adoraciones. Hoy hay cultos de adoración que nos recuerdan algo así, como lo que sucedió con Baal, llenos de emoción, mucha excitación y mucho ruido, gritos, largas ceremonias. Y también hay cultos de adoración muy silenciosos, no fúnebres, pero muy respetuosos, muy reverentes, como el que estaba haciendo Elías. Algunos seres humanos hoy creen que cuanto más ruido hacen y más fuerte sea la música, más excitación emocional genere, mejor es el servicio de oración. La adoración no es eso. Hay muchas personas que tú los escuchas decir que se gozaron en la celebración que hubo, porque cantaron, porque gritaron, porque saltaron. Pero eso no es adoración. En la Biblia no dice que eso es adoración. La adoración tiene que estar centrada en el Dios verdadero. Y la adoración debe llevarnos a tomar una decisión. Debe llevarnos a elegir entre el Dios verdadero y los dioses de este mundo. En una verdadera adoración tenemos que mirar nuestros corazones y ver dónde está nuestro verdadero amor y devoción. Si es con el Señor o es con otra cosa. Si el servicio de oración no te lleva a tomar una decisión, pudiste haber saltado mucho, cantado, gritado, emocionado, haberte extasiado. Pero eso no fue verdadera adoración. Recordemos esta enseñanza. Una verdadera adoración es para tomar una decisión. Si Dios es nuestro Dios, sirvámosle. Y si es otra cosa, pues dejemos de andar entre dos pensamientos.